prometió. Puedo ya sentir su gran poder. Aleluya, aleluya, sí. Siento su poder. Que hay allí. Gloria que Él nos prometió.